Bueno, pues el partido de hoy, 3-1 al final a favor del Alto Rincón contra el Atlético Orcense, ha sido un partido raro, bajo mi punto de vista. La primera parte, yo creo que los primeros 30 minutos han sido muy buenos en cuanto a disposición táctica. El equipo estaba muy bien colocadito, muy en nuestras distancias, la velocidad de juego. Hemos ya hecho ocasiones, pero nos faltaba algo de profundidad. No llegábamos, pero parecía que no nos incorporábamos bien al remate. No llegábamos con demasiada claridad, sí por bandas, pero no a línea de gol, ¿no? De todas maneras, ha sido injusto a irnos al descanso con el 0-1. Ellos no habían hecho apenas nada, ha sido un regalo nuestro. Pero vamos, yo pienso que hemos jugado una media hora muy buena y que no tuvo reflejo en el marcador, ¿no? Luego, pues, con el 0-1 hemos perdido un poquitín la posición en el campo, hemos querido. Nos hemos precipitado ya antes del 0-1, había habido un par de jugadas en las que nos habíamos incorporado demasiado. Al ver que no llegábamos, hemos perdido la posición demasiados jugadores para intentar arreglar ese problema que teníamos. Y hemos dejado un poquitín sin presión en el centro, ha faltado presencia ahí, nos han organizado un par de contras. Y con el 0-1, pues sí que les hemos dado un pelín de facilidades. No han hecho ocasiones, pero bueno, tenían más espacio, había más huecos entre una línea y otra. Y ellos han tenido ahí 10 minutos que han jugado al fútbol, son los únicos 10 minutos que ellos han tenido algo de balón, ¿no? Y bueno, luego la segunda parte hemos intentado sacar gente con más verticalidad, también hemos empujado todos un poco, y bueno, la agresividad ha sido buena, alta, y hemos ido a por ellos, y bueno, hemos tenido también la suerte de un penalti, y no pasados muchos minutos que nos ha hecho creer en lo que estábamos haciendo, ¿no? Bueno, y de ahí al final, pues, el equipo está bien colocado, hemos trabajado. También es cierto que se veía raro porque nosotros, a partir de ponernos por delante, hemos cerrado un poquitín más atrás, ya no perdíamos tanto el área grande, defendíamos un poquitín más ahí y ellos, sin embargo, no subían, no nos empujaban, con lo cual su centro del campo quedaba en el centro del campo y nuestro centro del campo más cerca de nuestra defensa había ahí huecos. Bueno, hemos intentado sacar gente de refresco para que llegara bien a la idea de la vuelta, que subiera bien a la presión y que luego volviera otra vez hacia atrás. Y bueno, yo creo que el partido nos lo hemos merecido llevar y hemos sido justos vencedores, ¿no? En cuanto al próximo día contra la Fueva, pues me imagino que un partido muy difícil, como siempre fuera de casa. La Fueva hasta esta jornada está bien batido. Un equipo que estaba arriba del todo también. Me parece que hoy ha perdido 2-0 contra el Fraga, lo cual, pues bueno, ahora que el amor propio del equipo que venía imbatido, pues después de una primera derrota, no para repetir, no hay más en su casa, ¿no? Pero bueno, nosotros lo mismo que hicimos en el campo de la Lueza. Mucha saber estar en el campo, ir a por los 3 puntos, no conformarnos con nada e intentar jugar como estamos jugando hasta ahora, bajando el balón, intentando jugar al fútbol, creando fútbol por las bandas y a ver si nos acompaña un poquitín la suerte y nos traemos la primera victoria fuera de casa, ¿no? Que yo creo que nos la hemos merecido en la última salida y a ver si es en la próxima.